Seguimos adelante en el Magazine Berrión, estáis escuchando el 100.8 de FM. Como os hemos comentado antes, vamos a hablar de ese espacio para autocaravanas que se va a inaugurar mañana mismo aquí en Berriozar. Para hablarnos de todo ello tenemos por un lado a Mikel Etxeberria, autocaravanista, vecino, Kaixo Egunon. Kaixo Egunon. Y por otro a Raúl Maiza, viejo conocido de esta radio por un asunto o por otro, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Egunon. Egunon. Bueno, pues como hemos dicho, esta zona se va a inaugurar mañana mismo y bueno, ¿vais a hacer algún tipo de acto o algo que vamos a poder ver en Berriozar? Eso igual me puede contestar mejor Raúl o no sé. Bueno, casi igual, bueno, entre Mikel y yo, sí. Yo igual te comento un poco lo que vamos a hacer el sábado y que te comente, Mikel, lo que vamos a hacer el domingo. Como prefiráis. Bueno, en principio, ya desde hoy mismo a la tarde-noche, ya nos vamos a juntar ya un poco en el área. La idea también es, un poco los vecinos y vecinas de Berriozar que seamos autocaravaneros, hoy ya juntarnos a dormir en el área. Uh-huh. Y ya mañana es cuando realmente empieza un poco la inauguración, a las 10 de la mañana. Hay una salida por las faldas del Monte Ezcaba. Uh-huh. Nos hará la visita guiada, nos hará el encargado de jardines, que es el que mejor conoce un poco la flora y fauna de un poco del Monte Ezcaba. Uh-huh. Y luego también visitaremos lo que es el casco antiguo de Berriozar, ¿no? Y luego, bueno, pues sobre las 11:15 bajaremos otra vez al área de autocaravanas y, bueno, visitaremos el aula de la naturaleza que tenemos muy cerquita y, uh-huh, y las huertas ecológicas. Y luego a las 12 es cuando es un poco el acto oficial, ¿eh? Uh-huh. Será una pequeña inauguración con un aurrescu, subirán los gigantes y la banda de música y, bueno, pues pasaremos un rato majo allí y luego nos iremos todos ya a comer. A comer, o sea, va a ser una inauguración por todo lo alto, con varios actos preparados, pero para el que todavía no lo sepa, para el que todavía no lo haya leído en prensa, comentadnos un poquito en qué va a consistir esta área de autocaravanas de Berriozar, Mikel, por ejemplo. Bueno, el área en sí mismo es un aparcamiento con un punto limpio en donde las autocaravanas pueden llenar o vaciar las aguas que, uh-huh, que tienen. Llevan un depósito de agua limpia, que es el que se usa bien para fregar pues la vajilla o lo que utilicemos, o bien para ducharnos. Uh-huh. Y luego tiene otro depósito, que es el depósito de aguas negras, que es el donde pues van todo lo que es el váter, vamos. Uh-huh. Y entonces pues es un punto donde nosotros podemos dejar ese, o bien cargar el agua que necesitamos o bien vaciar el agua que hemos utilizado. Uh-huh. Así que es un área, digamos, bueno, preparada para las necesidades de las autocaravanas, cosa que me parece que en toda Navarra hay, bueno, hasta ahora había solo dos, ¿no? Dos puntos de estos. Áreas como tales hay dos. Puntos hay alguna más, hay en alguna gasolinera hay algún punto. Áreas como tales dos, áreas donde pues se pueda aparcar, donde tengas un punto donde puedas llenar y vaciar, hay solamente dos, hay un área en Cascante y hay un área en Falces. Uh-huh. Y esta es la primera en la zona de la cuenca de Pamplona y bueno, esperemos que la gente pues por su situación la utilice, claro. Efectivamente, si se hace será por algo, ¿no? Claro. para que la gente lo utilice. Y bueno, creo que este es otro ejemplo de colaboración entre vecinos y ayuntamiento a la hora de dar forma, bueno, pues a una petición, en este caso, de las personas usuarias de autocaravanas. ¿Cómo surgió la idea de preparar un área especialmente para ello? Cualquiera de los dos podéis comentar. Yo creo que fue, bueno, por la cabeza de todos nos pasaba. Tú eres autocaravanista, ves el sitio y tú ya te lo imaginas. Tú ya dices, esto, vamos, está a huevo, que se dice. Lo tenemos fácil. Entonces, pero es lo de siempre, falta que alguien empiece a moverse, que alguien. Y en este caso, José Germán, el director de la banda de música de Berriozar, fue el que pues empezó a hablar. Pues hombre, vosotros que andáis con autocaravana, ¿qué tal? Que pues ¿y por qué no nos juntamos y por qué no hablamos con el concejal de urbanismo y vemos qué posibilidades tenemos? Y así empezó todo. Uh-huh. Pues en un comentario, oye, esto aquí tal como lo veis, a juntarnos, a darle forma al tema, a empezar a hacer el proyecto, a ver qué es lo que necesitábamos. pedimos información en diferentes sitios, pues qué es lo que se necesitaba, si había que modificar pues las normas municipales, las ordenanzas municipales. Y bueno, una vez que teníamos todo en, pues todo planteado, qué es lo que se necesitaba, pues el resto ha sido empujar. Claro, pero parece que son cuatro cosas, pero en realidad es un proceso que supongo que tendrá sus complicaciones, ¿no? Tanto lo que decías tú de mirar permisos, si había que cambiar algún tipo de legislación, como ver cómo se hace en otros sitios y así. Me imagino que ese proceso habrá sido largo, no en vano. Creo que lleváis un año trabajando en ello, ¿no, Raúl? Sí, bueno, más o menos un año. Fue cuando, bueno, pues como comentaba Miquel, pues José Germán y pues mucha más gente también, pues un día se me acercaron y, bueno, la verdad es que lo tenían fácil, porque, bueno, yo aparte de ser concejal, también soy otro, bueno, soy furgonetero, ¿no? Entonces, bueno, pues la cosa estaba fácil, ¿no? Y, bueno, sí, la verdad es que hace ya un año que llevamos trabajando un poco en el tema del área, ¿no? Y bueno, yo creo que con la experiencia que ellos tenían, pues ha sido fácil, ¿no? El plantear un poco cómo podía ser aquí en Berriozar. Lo que más ha costado así un poco, bueno, pues ha sido elaborar la ordenanza, buscar y comprar pues el borne que hemos colocado, el preparar un poco los paneles informativos, las señales. Y bueno, yo también destacaría que, bueno, desde el ayuntamiento, pues bueno, siempre ha sido todo facilidades para hacer este área, ¿no? Yo creo que además, después de haber hecho también el proyecto de las huertas ecológicas, este era un proyecto también importante para Berriozar y creemos desde el ayuntamiento que en malos tiempos, pues buenas ideas, ¿no? Y además unas ideas, pues en lo económico, pues económicas, ¿no? Uh-huh. Ya que, bueno, pues el presupuesto del área de autocaravanas, pues justo pasa a los 6.000 euros, ¿no? Entonces, no es un macroproyecto, no es un gran proyecto, sino es, bueno, es un, lo que he comentado, una gran idea en tiempos malos, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, destacar que es un área de autocaravanas que es 100% pública, porque, bueno, está hecha desde el ayuntamiento desde el principio hasta el final, con la colaboración de los vecinos y vecinas. Y digo esto porque la realización del área ha sido hecha por los trabajadores municipales, donde también ha intervenido Policía Municipal, que ha elaborado la ordenanza. Se ha encargado de colocar y, bueno, de buscar las señales. Quiero decir que, bueno, que al final ha sido un trabajo, pues, de estos bonitos que interviene mucha gente, ¿no? Casi un autolán, diríamos, y lo que pasa es que en este caso han sido los trabajadores del ayuntamiento, pero bueno, en colaboración con vecinos y vecinas de Berriozar. Luego hay otras cosas que también conviene tener en cuenta. Una de ellas son otras ventajas de poder utilizar este servicio para los autocaravanistas, es que también podrán hacer uso de otro tipo de servicios como las piscinas, etcétera, ¿no? Habrá otro tipo de, bueno, de ventajas para la gente que quiera utilizar esta área. Sí, nosotros en el planteamiento inicial de cómo llevar el tema, una de las cosas que planteamos fue que la recogida se hiciese en el polideportivo, de la recogida de la ficha. Realmente esto funciona, hay una tasa de 2 euros por la carga de agua. Uh-huh. Y entonces esto funciona con una fichita. Esta ficha hay que adquirirla en, pues pensamos que era el mejor sitio, está cerca, efectivamente. Y además nos permite tener un sitio en el cual donde podamos poner, pues tienes paneles, tienes sitios donde, pues o bien los comerciantes de Berriozar o bien diferentes colectivos de Berriozar puedan poner, pues qué tipos de actividades se dan en el pueblo, de forma que una persona, a la vez que va a cargarle a buscar su ficha, pues pueda ver qué otras actividades hay en la localidad.